el ovillo de colores, enredados haciendo un telar de música y cuento. Aquí comienza el ovillo de colores. Enredados haciendo un telar de música y cuento. Somos un ovillo de sueños, esperanza, sonido y palabras. ¿Cómo se bochinche? ¡Desovíllate! Somos rondas que se hacen ovillos. Radio de chicas y de chicos. Desovillar. Pasa el tiempo y nos damos cuenta a veces porque las remeras nos quedan cortas, que soplamos otra velita en la torta de festejo o porque alguien nos dice ya estás grande. Igual cuando el tiempo pasa y no nos damos cuenta, es mejor estar alerta de que la estamos pasando bien. Como hoy, un nuevo programa de El Ovillo de Colores y que bueno, y la ciudad y la radio cumplieron un año más. Edu, hola. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Qué alegría estar acá nuevamente luego de haber faltado dos programas. ¿A vos te parece? No, a mí qué me parece. Imagínate sí. Lo que fue el inicio de cada programa. Yo realmente te necesité, Eduardo. Te digo así, Eduardo, para que se note. Bueno, contarles que estuve de viaje, después hablaré algún poquito de esa gira con los títeres, con los cuentos. Y contar que, bueno, una alegría estar acá en Radionauta 106.3, que tiene un añito más, que después vamos a hablar de los festejos. Así que con mucho material, como siempre arrancamos, con muchas cosas para poder compartir. Y hoy tenemos la operación técnica de Lu, que hace maravillas con sus manos mágicas. Sí, es la operación técnica se llama eso. La operación técnica que lo hace con unas pinceladas de sonrisas y una seriedad que... Le da precisión, ¿no? Le da precisión y le da una característica a su tarea, que seguramente, imagino a Lu dando examen, ¿no? Contando sobre teorías de la comunicación en la historia de la humanidad, y me dijeron los profesores diciendo, ¿por qué está tan seria esta chica? Pero bueno, después trataremos ese tema. Bueno, pero Edu... No me hagas pensar cosas no. De más. Decí 33 porque es el programa número 33. 33, de... número mágico. Sí, número mágico. Y sabes una cosa. Los números mágicos. Y sabes una cosa, el ovillo de colores no solamente está saliendo desde este centro cultural y social, Olga Vázquez, sino también está saliendo por otras radios, por la 90.5 de FM Futura y la 98.5 de Radio La Charlatana de Berisso, y también la 102.1 de Radio La Trinchera de la ciudad de Ushuaia. ¿A vos te parece que tu voz esté llegando ahí cerca del cañadón del parque? Que ahí... No, ahora no está haciendo tanto frío. No, en junio, julio hace frío. Ahora está lindo. Bueno, entonces voy a salir a broncearme con ese tornasol, ¿no? Con sí. ese blanco Mirá, que nace de abajo y... Está anocheciendo estos días a las 10:30 de la noche, así que me puedo volver flúor. Sí, sí. Así que bueno, como ven, estamos terminando el año. Como decía Rocío, un año más de la radio que va para... Ahora comienza la cuenta hacia los 5 años. Y también contarles que, como decías vos también, la Ciudad de La Plata ha cumplido 133 años, así que de eso también vamos a hablar. ¿También? ¿33? 133. ¿133? Sí, sí, sí. Bueno, qué bien, Edu. Te digo la verdad que si vos no me decías, yo no me enteraba. ¿Viste? Ese día hubo mucho un clima inestable. Sí, sí, creo que los recitales nos hicieron, nos hicieron la mitad, algo pasó. No sé, no tuve pocas noticias, sé que tocó Estelares y que si siempre va poca gente, esta vez fue menos, así que fue como un íntimo seguro. ¿Cuándo va a tocar Peligrosos Gorriones en la Fiesta de La Plata? Yo te juro la verdad, que a mí me muero de vergüenza ir a decirle, ¡Cuervo!

que crezca esta sensación, que la mente espere un tiempo, el tiempo del corazón. Escuchaste tu canción, está ahí, más allá de la ilusión, está aquí. Escuchar tu canción. Tapa sobre tapa, corazón de vaca. La empanada. El ovillo de colores. Somos rondas que se hacen ovillos. Cuando dormimos. Hermoso tema. ¿Cómo ha crecido la música para chicos y chicas? ¿Cómo tiene distintas variantes, distintos ritmos? ¿Cómo tantos músicos le han aportado tanta riqueza a la música para chicos y chicas? La verdad que es un placer. Magdalena Fleitas ha hecho producciones propias hace muy poquito, ha sacado un nuevo disco y vamos a hablar luego de ello. Y acompañado este ciclo que tenemos aquí en Radio Nauta, Entre Cuentos en el 2012, Libros en Ronda en el 2013, Libros en el Aire en el 2014 y Es el Ovillo de Colores de este año, que creo que nos vamos a llamar El Ovillo de Colores el año que viene. ¿Qué te parece? Sí, me encantaría, Edu. A mí me encantan los ovillos y me encantan los colores. Bueno, y me encanta hacer cosas con los ovillos de colores. Sí, sí. Así que a mí me encantaría. Es más, siento que como que es una propuesta, ¿no? Así, te propongo que sigamos. Sí, y esperemos que también el año que viene esté acompañándonos Aliné y también nos pasen cosas tan lindas como este año, ¿no? Como que ha sido con muchas propuestas diferentes siempre. Hemos tenido música en vivo. A nosotros, vos viste lo que nos pasa. De cosas, sí. A nosotros, viste lo que nos pasa. A principio de año. Tenemos que andar corriendo para seleccionar un buen horario para que nos puedan escuchar todos los que queremos que nos escuchen. Sí. Y tenemos que coordinar nosotros. ¿No? También, nuestras vidas. Entonces, por esa razón, quizá no podemos combinar lo que pasó con Aline este año. Claro. No pudimos combinar y tuvimos que incluso cambiar de día. Sí, o sea que los planetas tienen que alinearse un poco, como pasa con cada uno de los programas. No es que los demás programas no se les sea tan fácil, pero pensando también en que, bueno, que nuestra actividad tiene que ver mucho con la actividad de la biblioteca, que la tenemos abierta de lunes a viernes, y el programa de radio es un programa de extensión de la biblioteca, un programa de promoción del libro y la lectura, y por supuesto con la buena música y las buenas compañías. A ver, vamos a concentrarnos. Te noto que estás así como volviendo, ¿no? Siempre volvemos de algún lugar. Sí. Volvemos a despertar, volvemos de la escuela. Y volvemos, como vos, Edu, que volviste. Ajá. A ver, dale, vamos a entrar en ese viaje que te mandaste, que te fuiste. ¿Cuántos kilómetros al bueno, sur? Bueno, en verdad, el viaje, ir a Ushuaia, Tierra del Fuego, donde el lugar donde viví, donde también en estos días se fue la Feria del Libro, es un viajecito de 3.100 kilómetros. Los hice por tierra todos, o sea, hay una parte que no las hice por tierra porque fue en barco. ¿no? Porque el colectivo en un momento entra a un barco, el barco es un ferry que tarda 40 minutos en cruzar el estrecho de Magallanes, pasa por una parte de Tierra del Fuego, Chile, y otra vez el colectivo entra después en Argentina, en el triangulito de Tierra del Fuego. ¿Y ahí tuviste que hacer un pase con tu DNI con en la mucho, frontera? Muchos. Sí, ¿no? Sí, hola, sí. Señor sargento, deme, señor mucho, sargento. Mucho, mucho. Tres veces, salir, bajar, dame, subir, bajar. Y todo el bolso. El bolso, si llevamos. Los chilenos son muy... muy cautos con el tema de la fruta, ¿no? Que la fruta que traemos nosotros puede traer algunos bichitos, entonces claro. Tratan de... La comida. No, pero sí. Eso es normal en todos lados. En todos lados. Sí, yo no me animo a ir a Chile porque seguramente me van a quitar mis joyas. Sí, vos sabés una cosa, tenía muchas dudas porque antes de irme coseché paltas de mi casa y sí. Regalé muchas de las que tenía. Yo no me acuerdo si te regalé, me parece que no. No, acá siempre traes a la Biblia para comer. Ah, la Biblia. Bueno, sí. Y en un momento dado pensé, dije, habré regalado todas las bolsas de palta. A ver si me quedo una bolsa de palta y me como una multa. Las multas son en dólares. Sí, te mandas una macana. Y había un señor que... Sí, encima quiso... son multas. Se la tenés que dejar y tenés que pagar. Y tenés que pagar. Y después había un señor que no le cobraron la multa, pero le hicieron dejar un jamón de como de 20 kilos. No sé cómo explicarte. Una y cosa tan rica. Un jamón serrano. Sí, seguro. Sí. Un jamón cordillerano de San y así Juan. Que... Y de un viñedo sanjuanino que... ¿No? El colectivo una de ahí casita de adobe. Llegó pasó un poco la parte de estepa de Tierra del Fuego y de pronto se metió en el bosque y ahí llegamos a la ciudad más austral de nuestro país, que es Ushuaia, una ciudad de puerto, una ciudad que tiene mar, que tiene montañas y que tiene bosque hermoso, y una ciudad que ha crecido mucho en estos últimos años. Entre parte del crecimiento está el crecimiento de las radios comunitarias, que ha tenido una radio activa que ha sido un tipo Futura, como pionera dentro de las radios comunitarias, FM Libre también de Ushuaia, y ahora está FM La Trinchera, por donde estamos saliendo, que toma programas de distintos espacios comunitarios, pero sobre todo le ha interesado el programa para niños y para niñas. Así que ahí grabé los spots. El Ovillo de Colores, FM La Trinchera, 102.1. Imagínate, qué emoción. Ya lo hablamos con los chicos de aquí de Radio Nauta, con el consejo editorial, con compañeros que se juntan y piensan la radio también desde otros lados. Y les pareció muy bien, así que estamos también saliendo en otra radio comunitaria. Qué bueno, eso es una notición. Sí, es una notición, y también les decía ya a mis amigos que no pudieron escuchar todo este año, que pueden entrar en la página de Radio Nauta y bajar también los programas, se puede conectar con los programas que tuvimos durante todo el año. Por eso también es interesante, no solamente del Ovillo de Colores, sino los otros programas para chicos y chicas, y también todos los programas de Radio Nauta que se guardan en el blog de Radio Nauta. Así que el viaje tiene que ver entonces con una feria del libro, donde se hacía dentro de una escuela enorme, que es la Escuela 13, con muchas caras conocidas, con abrazos, con afectos, con muchos libros promocionándose, y llevé mi librito Raíz de Tres, donde pude presentarlo en tres oportunidades, valga también los 33 y los 33, y también, hay que jugarle al 3 hoy, y también tuve la oportunidad, Rocío, de poder venderlo también a mi librito, cosa que también me facilitó el viaje de vuelta. Así que significa eso, la posibilidad de encontrarse, los libros como nos abren caminos también, esta oportunidad de presentar algo, de escribir algo. Estábamos también acá en presencia de Juanchi, que estuvo presentando su libro en nuestra Biblio Westergel, y decir, bueno, cómo a veces los libros hace esto, que nos encontremos, que nos den ganas de compartir, que nos den ganas de pensar las cosas, de pensar el mundo, y a partir de ahí todo, ¿no? Así que bueno, un poco la experiencia ha sido muy positiva. Era como una carrera de 10 obstáculos. Pude ir sorteándolos todos, salió todo bien. Por un lado me siento muy joven dentro de la actividad que hago, y por otro lado no es tan fácil semejante recorrido para ninguna persona de cual sea cual fuere la edad, pero valió la pena y estoy muy contento. Bueno, Edu, volviste, me alegro, estás sano y salvo, porque uno es madre, ¿no? Uh-huh. Y se puede preocupar, pasan muchas cosas. Y sí. En un montón de situaciones, viste lo que es el tema lo que es la parte de la cordillera y con Chile, son muy... Sí, rectos. Pero ¿qué te van a hacer? ¿No te van a lastimar, por supuesto? No, a lo ciudadano. Sumo te desnudan. Sí, bueno, pero estamos hablando que íbamos un colectivo que entra de paso nada más y después vuelve a salir, ¿no? También hay una empresa, hay turismo, hay personas que están... Bueno, está bien. Vos se ve que tanta facha de hippie no tenés. No, no, aceptalo, sé que también pasa, sí, sí. No, es muy recto, Edu, toda esa zona, hay que aceptarlo. Sí, sí. Es muy recto y vos pudiste hacerlo. Yo conozco personas que no pudieron llegar por diferentes cuestiones, hay que estar preparado para ir. Vos ya vas y venís, por eso yo te felicito, está muy bueno, está muy bien. Yo no llego hasta allá, está bien. La verdad, porque siento que voy a tener mucho frío. Sí, por otro lado, algo para los oyentes, para los papás, las mamás, hay aparte es caro. Es caro, sí, es muy caro todo. El kilo de carne está a 120 pesos, claro. Como para dentro de lo que es la comida de todos los días, que es lo más caro, ¿verdad? Y lo demás, algunas cosas están como acá. Y contarles que hay una editorial también que ha promovido la provincia de Tierra del Fuego, que es una editorial con libros que se puede entrar, pueden encontrar en el buscador. La editorial de Tierra del Fuego, con libros para chicos también y muchos libros sobre leyendas, sobre historias de Tierra del Fuego, muy interesante también para chusmear y para también adquirirlos, porque se puede comprar online. Así que bueno, también es eso, la promoción del libro Fueguino, que habla de las culturas Selknam, o sea, los Zonas, de los Yámanas, los indios, los pueblos originarios canoeros, los Alacalufes, cercanos también a Ushuaia, los Huas, que son las que estaban en Península Mitre, es una etnia extinguida, sobre el bosque fueguino, de lengas, guindos, de tantas variedades, sobre todo de especies madereras que también se están explotando hoy, del mar que está ahí tan cerquita, que tanto se lo utiliza también por una cuestión pesquera, de alimentación y también de navegación. Mucho, mucho para hablar, y sobre todo, Rocío, Ushuaia es la puerta de la Antártida, porque ahí paran todos los barcos antárticos, que son de turismo y otros de ciencias, que trabajan la cuestión científica. Así que un mundo también para otro mundo. Fíjate vos que Ushuaia es el único lugar de Argentina atrás de una cordillera, atrás de la cordillera, sí, de los Andes. Eso yo pensaba, el paisaje. El paisaje no me dejó de maravillar, estaban nevados los montes de arriba. Hola FM La Trinchera, quiero que me manden visualizaciones mentales a través de la meditación, por favor, aquí los espero, si no tendré que consultar a Google. Está bien, igual sí hay lindos documentales y lindas imágenes de Ushuaia. Dale, dale, ahí me meto en Google. Y ahí podemos también, en nuestra biblia también tenemos buen material sobre Tierra del Fuego. Así que está este librito que cuento, que se llama Raíz de Tres. Contarles que también está acá en la biblioteca Westergel, dentro del material que tenemos, está para prestar, así que también es una historia de tres niños que viven en Ushuaia. Así que bueno, un poco eso, después voy a contar un poco más del viaje. Bueno, muy hermoso, vamos a escuchar una canción que, vos fijate, vamos a escuchar, vamos a hacer, ¿cuántos? 40.000 kilómetros para arriba. ¿Cuánto abarca el país argentino? No, son casi 3.000 y pico para llegar a Jujuy, decís vos. ¿De acá? Sí, en total son 6.000 y pico. 6.000. Bueno, entonces vamos a hacer un paso así, vamos a estirar y vamos a pegar un pequeño saltito y vamos a irnos a nuestra zona andina, uh-huh, que también al noroeste. Claro, que también es parte de nuestra cordillera de los Andes, y vamos a escuchar una canción que habla de un colla chiquitito de Judith Akuski. Ahí va. Soy un colla chiquitito, vivo solo en mi ranchito. Tengo poncho y un sombrero y unas ojotas de cuero. Con mi burro y con mi perro ya me voy camino al cerro. Cuando toco en mi quena, se me van toda la pena. Cuando toco en mi quena, se me van toda la pena.

y algunos jugaban a las escondidas entre los yuyos. Don Caracol, por supuesto, se encontraba durmiendo la siesta, que para él era una cosa muy seria, casi una obligación, y Bicho Bolita esperaba ansiosamente a que se despertara para hacerle mil preguntas. Pero no hizo falta esperar mucho, porque desde la otra punta del jardín comenzaron a escucharse cada vez más fuerte los gritos de una acalorada discusión. «No le permito que hable así de mí». «¿Pero quién se cree que es usted?» Se trataba de la señorita Mariposa y la señorita Araña, que se peleaban apasionadamente. La mariposa movía furiosa sus alas, repleta de colores, mientras que la araña caminaba dando vueltas con sus 8 patas. Todos los insectos se acercaron porque querían saber lo que pasaba, y también porque eran un poco chismosos. «Usted no se compara ni a una de mis patas, pero por favor, esas patas peludas, ¡qué asco!» Y así seguían discutiendo. Pronto las interrumpieron los demás bichos para preguntarles qué estaba pasando. La cuestión era que discutían por cuál de las dos era mejor y las dos decían ser superiores a su compañera. La mariposa exponía las virtudes de su vuelo, la magnificencia de su porte, la belleza de sus colores. La araña mostraba la fortaleza de sus patas, la calidad de sus telarañas, la capacidad de sus ojos, y seguían discutiendo sin ponerse de acuerdo. Rápidamente, los insectos tomaron partido por una de las dos. La abeja sumó su voz a la mariposa porque se sentía identificada con ella, y además porque no era muy amiga de la araña. El cien pies se unió a la araña, pues consideraba que la grandeza de un insecto se evaluaba según la cantidad de patas que tuviera. Pronto el jardín fue un desparramo. El grillo quiso intervenir en el asunto con su capacidad de convertir cualquier cosa divertida en algo aburridísimo. «En realidad nos encontramos», dijo el grillo, «ante una discusión tan antigua como la existencia de los insectos. La eterna lucha entre la belleza y utilidad. La mariposa representa la belleza sin ninguna utilidad, mientras que la araña es muy útil sin ser bella». Las dos lo miraron muy enojadas. «¿Estás diciendo que no soy útil?», dijo la mariposa mientras movía furiosa sus alas como si eso demostrara su utilidad. «¿Estás diciendo que no soy bella?», dijo la araña mientras pestañeaba rápidamente con sus muchos ojos y se posaba con sus patas peludas. El grillo las miró a las dos sorprendido y por primera vez en mucho tiempo se quedó callado. Entonces las dos señoritas volvieron a su discusión. Tan violentas se pusieron que todos los insectos temieron que la cosa terminara mal. Además de eso, ya no resultaba divertido y querían tener un poco de silencio para volver a sus actividades. Por lo tanto, decidieron traer a Don Caracol, el único capaz de resolver la cuestión. Don Caracol, que estaba interesadísimo en que el asunto terminara para poder seguir con su siesta, escuchó atentamente los argumentos de las dos contrincantes y luego dio su dictamen. «La mariposa es mejor como mariposa, y la araña es mejor como araña». Y sin decir más, pretendió volver a dormir, pero las señoritas no lo dejaron. «Eso es lo mismo que nada», dijo la mariposa. «Si queremos saber cuál de las dos es mejor», agregó la araña. «Está bien, entonces tienen que demostrar ser mejores en la especialidad de su contrincante. Es decir, la mariposa tiene que demostrar ser mejor araña que la araña y la araña ser mejor mariposa que la mariposa», dijo Don Caracol. Las dos lo miraron un poquito confundidas. «Señorita mariposa», continuó Don Caracol, «¿le parece fácil hacer las cosas que hace una araña?». «Por supuesto». «Señorita araña, ¿le parece fácil realizar las tareas de una mariposa?». «Una pavada, si no hacen nada». «Entonces, en lo que queda del día, la mariposa deberá hacer todo lo que hace una araña y la araña deberá hacer todo lo que hace una mariposa. Luego, la que realice mejor las tareas de su compañera será la ganadora». E inmediatamente comenzó la competencia. Es difícil describir lo que pasó en el resto de la tarde, pues realmente fue algo asombroso. La araña comportándose como una mariposa y la mariposa como una araña. Daban un espectáculo bastante ridículo. Para empezar, la araña comenzó a dar vueltas por entre las flores, pero sí ver a una mariposa arriba de una flor alegra a cualquiera. Ver a una negra y peluda araña es bastante chocante, y la mariposa tampoco se acostumbraba a los lugares húmedos y oscuros por los que solía andar la araña. La pobre mariposa se pasaba todo el día volando, ya que no quería tocar nada por miedo a ensuciarse. Cuando los niños de la casa salen a jugar al jardín y una mariposa se posa en sus hombros, ¡qué contentos se ponen! Pero cuando esa tarde, en vez de una mariposa, sintieron sobre sus hombros las 8 patas de la araña que los miraba con sus muchos ojos, se pusieron como locos, salieron corriendo del susto, y ni hablar de las feas telas arañas que tejía la mariposa, completamente inútiles. Las hacía con algunos yuyos e hilitos de las hojas que no tenían fuerza, no se sostenían. Pronto, todo el jardín se llenó de moscas. Cansados de las moscas y de que la araña anduviera paseando por todos lados a plena luz del día, los bichitos fueron a pedirle a Don Caracol que diera por terminada la competencia. Don Caracol, junto a las antiguas enemigas, y les preguntó, ¿siguen pensando que es fácil ocupar el lugar del otro? Luego de un rato de silencio, la araña se animó a hablar. Y la verdad es que ser mariposa es más difícil de lo que pensaba. Ser araña no es nada fácil, dijo entonces la mariposa, y rápidamente volvieron a ser amigas y comprendieron que Don Caracol tenía razón. Cada insecto era el mejor siendo lo que era. Así volvió la paz al jardín y Don Caracol a su querida siesta. Y Bicho Bolita, que había presenciado todo el asunto en silencio, pensó que la mariposa sería muy bonita y que la araña hacía muy buenas telarañas. Pero que al fin y al cabo ninguna de las dos sabían hacerse bolita y muy contento decidió ir a dormir él también. Sí, todo el mundo a mí disfrutaré con la Corvini. Que onomástico es lo mismo que cumpleaños. Me explicó mi tío Alberto que es maestro. ¿Cumpleaños? ¿De eso se trata entonces esta canción? Sí, es una canción muy divertida. Que ahí estamos viendo por el monitor de aquí del estudio central de Radionauta, imágenes de el cumple de la radio, donde dice quiero vale 4 y bueno, y tantas otras cosas más. Sí, el cuarteto este canta, es una canción que cuenta que al final no se sabe de quién era el cumpleaños. El cumpleaños era de todos, porque uno terminaba siendo de todo, entonces como que fue un cumpleaños de Radionauta. Claro. ¿No? Y de todos los que participamos en la radio. ¿Y cómo estuvo? Así que estuvo muy, muy divertido. Yo estuve participando, sí, en la organización del cumpleaños. Mirá. Para que no falte nada en el sentido de andar prendiendo lucecitas, como para saber cómo se iba a dictar todo el día. Así que bueno. ¿Cuál fue la sorpresa del cumpleaños? ¿Vino algún programa viejo? ¿Alguien se disfrazó? ¿Alguien qué pasó? ¿Aparecieron fans? ¿Qué pasó? Bueno, no, primero que nada fue organizarse para poder hacer todo lo que queríamos hacer. Sí. Esa era la sorpresa. A mí me pareció como que en un momento teníamos que evocar qué era lo que pasaba a los 4 años, a nuestros 4 años. Sí. ¿Qué pasaba? Y bueno, entonces me parece que tenía que ver con esas cosas. Bueno, y a ver qué nos pasa a nosotros a Radionauta. Claro. Y era todo Radionauta. Hicimos el mural de Radionauta, había stickercitos de Radionauta, todos con las remeras de Radionauta. Radionauta salió a la calle e hizo una transmisión desde la calle, desde la vereda, haciendo móviles e inmóviles muy divertidos a diferentes puntos de la ciudad. Uh-huh. con los programas que iban a hacer los móviles. No, fue, y bueno, y después el inmóvil que estaba ahí en la calle o algo así por el estilo. Esa fue una idea, la gran idea de Matías. Bien. ¿Había cosas ricas? Hubo cosas ricas durante todo el día, hubo un almuerzo. Bien. Que también fue en la calle. Bien. Y después a la tarde compartimos mate, algunas cositas, pero ya preparándonos para la noche, que comimos un asado. que soplamos velitas, hubo tortas muy ricas. ¿Y hubo así algún discurso o alguien sí, tomó la palabra? Sí, sí, la voz de Radionauta. Ajá. Nos leyó un poema, nos dedicó una poesía muy hermosa. No recuerdo ahora el autor, pero fue muy lindo. Y después hubo música, ahí acá yo te estaba mostrando que estuvo Antulio con la guitarra. Muy bien. Después vinieron unos chicos que no sé quiénes son, pero siempre los veo acá en el Olga, que estuvieron cantando unas cumbias. Y ahí fue donde Lu dijo que voy a ser mamá, dijo ahí también, ¿o no? En ese marco. No sé cuándo Lu dijo eso. No sé. ¿Lo habrá dicho por WhatsApp o lo habrá anunciado así? No, pasa que ya de por sí me parece que la veíamos media extraña en determinadas partes del cuerpo. Es difícil de preguntar, ¿no? No, y Lu, no sé, la verdad es que no la vigilé. Así que lo que hizo Lu esa noche, no puedo decir si compartió el trago de cerveza. Bien. O se fumó algún puchito. Bien, bueno, pero estuvo festivo el clima. Hubo un asado de carnes y de verduras. Y bueno, y bebida libre. Bien. Después estuvieron, justo cayó miércoles, entonces hubo transmisiones, sí, ¿no? Acá en el estudio, mientras estábamos allá, así que estando un poquito ahí con Goyeneche y Tarantino. Después el otro programa, Proyecto Petunia. Bien. Estuvieron, así que ellos también estaban concentrados y nosotros ahí viendo. ¿Cómo hago para sacarme una foto, recortarme y pegarme ahí, no? Sí. Porque no he estado, estuve en los otros cumples y bueno, no sé, me siento como que habría que hacer un Photoshop. Acá está Fer. Se puede trucar, ¿no? Un poco. No, todos cantamos una canción con la guitarra, todos tocamos. Incluyendo Rodo. Sí, sí. Muy bien. Rodo por ahí anda, mira acá está Rodo. Acá. Muy bien, qué clima festivo, por favor. Sí, ves, acá muy estamos bien. Todos, estaba el compañero de la red de radios alternativas. Bien, así que bueno. Mirá el fogón, mirá. ¿Y acá vinieron de visita de la charlatana o no vinieron de visita? Sí, vinieron de visita al mediodía. Bien. Estuvo Vero, así que a primera hora. Acá mirá cómo quedó el mural, la pintada. Por favor, ¿dónde está ese mural? ¿Acá? Sí, acá. Acá. Sí, sí. Muy bien. Bueno, así que ha sido el cumpleaños número 4 de Radionauta y ahí está Pablito, ahí están los carteles en la calle. Qué lindo, como corresponde, para hacer visible la radio. Y bueno, me dan ganas ya para estar para los 5, ¿no? Te lo perdiste. Me lo perdí, pero bueno, no se puede estar uno en todos lados, pero... Allá también me sentí muy cómodo, pero acá también los cumples que estuve fueron momentos muy especiales, ¿sí? Era acá el almuerzo, el mediodía. Muy bien, en medio de la calle. Sí, sí, la radio salió a la calle, así que así la pasamos. Muy bien. La pasamos re lindo y bueno, no sé, algo más divertido que eso, mejor que todos estuvimos en armonía. Nadie le pintó tirar una silla para ningún lado. No, somos tranquilos. No, todo lo contrario. Todos teníamos ganas de estar juntos, de charlar, de compartir. Uh-huh. Bueno, y se da cuenta uno que es posible, entonces, un espacio comunitario, un espacio común, como una radio, como un medio de comunicación, que también se le está el espacio de encuentro y sobre todo se la está jugando porque permanentemente escuché la transmisión de las elecciones y hay una opinión formada, hay una mirada crítica de la realidad, de la sociedad, de los procesos políticos que estamos viviendo, o sea que la radio también como una herramienta transformadora de la realidad que vivimos. Uh-huh. Así que bueno, ¿qué vamos? ¿A la música ahora? Dale, vamos a escuchar Luna de Candela de Ana Victoria Iniesta. Ahí va. Despacito y la noche en los sueños empezó a nacer. El sol que dio luz durante el día se fue. nacer. Así soy, ya me voy, no me ves, pero soy Alira. Alira. Tu nombre lo soñé, tu canción yo la sé. Así soy, ya me voy, no me ves, pero estoy. Sale de la sala, viene de la loma, meneando la cola como una paloma. Bueno, quiero presentarles un libro nuevo que nos trajo Edu, que se lo regaló una amiga. Y es una colección que se llama Antiprincesas, de la editorial Sudestada, y este es de Juana Azurduy. La escritora, que es Nadia Fink, dice, ¿no? Un chapuzón en la historia. Vamos tras los pasos de mujeres reales. Esta vez seguimos la huella de una heroína de las luchas de la liberación de América Latina. Juana Azurduy es nuestra antiprincesa del Alto Perú, o nuestra princesa guerrera, tal vez. Nos metemos en la historia así, con mayúsculas. ¿Y qué nos pasó al transformarnos en historiadores e historiadoras? ¿Qué descubrimos? Que los relatos se pueden armar de muchas maneras. Hay quienes crean una novela donde se mezclan datos reales con otros imaginarios o que se fueron pasando de boca en boca. Hay quienes revisan los documentos con mucha paciencia y salen a contar solo lo que pueden comprobar. Así aprendimos que su apellido se transforma durante el tiempo y es Azurduy, Azurduy y Azurduy, cambiando las I latinas, las Y y las Z. ¿Cómo la conocemos hoy? También que la fecha de nacimiento no se sabe con precisión y que algunos datos no son exactos como se creyó durante años. ¿Y qué decidimos hacer? Elegir nuestra manera de contar la historia de una mujer extraordinaria que luchó a la par de otras y otros por liberar a su país y a su pueblo. Habrá otras formas de contarla. Ya podrán ustedes transformarse en historiadoras e historiadores. Esta es la nuestra. Abramos la puertita del pasado para que entre Juana. Este libro de Juana Azurduy para chicos y chicas, de Nadia Paula Fink, ilustrado por Emiliano Sá, es de la primera edición, editado acá en Buenos Aires, y es muy interesante, Edu, te quiero contar que lo pude ir revisando. Sí. Los dibujos, bueno, están buenos, son dibujos claros, ¿no? Con personas de tez morena, ¿no? Claro. Es lindo, y lo que yo pude ir entendiendo, que fui rápido, leyendo es cómo ella se atrevió, o sea, a ser una heroína misma, ¿no? Sí. Encontrar ese lugar. Y bueno, como pasando ya a mitad del libro, acá hay unos cuadros, unos cómics, en donde ella necesita ir a buscar a su marido, ¿no? Uh-huh. A luchar. Entonces hay como un llamadito y dice, ¿pero cómo? ¿No eran los caballeros los que rescataban a las princesas? Entonces, bueno, ella tuvo la necesidad de salir a luchar. Debe ser esa sangre, ¿no? Sí. De salir a cabalgar y a luchar, sobre todo en ese momento. A esquivar los tiros, porque en esa época ya había armas de fuego. Sí, por supuesto. En Jujuy y en Salta estaba todo el frente realista avanzando. Que recordemos que lo que fue el éxodo jujeño y lo que fue la batalla de Salta, cuando Belgrano recibe la orden de retroceder hasta Córdoba, y en Salta hay una pueblada donde dicen, bueno, basta, es hasta acá, y ahí es donde se genera la batalla de Salta, donde no solamente fueron las grandes batallas libradas por Belgrano, Salta y Tucumán, sino también la guerra de guerrillas que desarrollaron Güemes y tantos otros héroes, entre ellos Juana Azurduy, combatiendo al ejército realista, uno de los más poderosos del mundo, más profesionales, mejor armados, que están defendiendo las colonias con uñas y dientes, porque nadie les regaló nada en esta independencia que hemos logrado como país. Después vinieron todas las cosas, todos los personajes siniestros de la historia, pero hemos tenido y tenemos muchas personas para rescatar, y entre ellas muchas mujeres que fueron y que son muy valientes luchando por la independencia y por la libertad de nuestra patria. La presidenta actual de nuestro país, Rocío, nombró generala post mortem, significa una vez fallecida, porque ella fallece en 1862, nuestra Juana Azurduy, la nombra generala de la nación. Es la única generala que tiene nuestro país. ¿Sabías eso? ¿Cómo? Disculpa. Es una generala de la nación. Ah, una generala. Que significa que es el grado mayor que pueda tener un militar, y ella fue nombrada entonces por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner como generala ya una vez fallecida, pero es un homenaje a ella. Para que la historia de alguna manera de nuestro país sepa reconocer a una figura de tanta trascendencia. Uh-huh. Sí, acá hay otro llamadito de una espada, ¿no? Una espada diciendo, estas amazonas son unas antiprincesas. Ah, y esta es la parte en donde decía que ella necesitaba ir a luchar porque no podía quedarse en casa. Como muchas personas que conozco. No podía quedarse en casa haciendo las cosas de ama de casa, entonces tenía que irse. Y bueno, y hay acá imágenes en donde se le ve la pancita. Sí, está embarazada y está luchando también. Y está, ¿no?, arriba del caballo. Sí, con una lanza. Después que tuvo que también escaparse de algún enemigo y que se metió al agua y está con el niño en brazos, sí, huyendo de él. Bueno, no, está bueno, es muy interesante. Yo no conozco muchas biografías de estas, por ahí me dedico a leer otro tipo de biografías, pero me voy a tener que aprender a leer esta parte de las antiprincesas, porque cuando una viaja por esa zona, se te contagia. Sí. No sé si debe ser el Villo Dupé, será, sí, la mariposa más grande de alas azules, no sé. Pero realmente uno tiene esa influencia, sí, de convertirse en una amazonas y transformarse a no ser una princesita. Porque, claro, por ahí uno tiene una etapa en donde vive ese mundo, ese cuento, hay las reinas, ¿viste? Y vos ya te dicen reina y sentís como un escozor, como diciendo, ¿qué mi reina, no? Y bueno, entonces es como que ahí viene esa disparidad, ¿no? Sí. Que es muy latina. Y una cosita más. Muy calurosa. Uh-huh. Una cosita más, ahí en el libro la mencionan a Bartolina Sisa, otra heroína de la lucha de la independencia, y Bartolina Sisa hoy está homenajeada por nuestros compañeros del Bachillerato Popular, que lleva su nombre, así que también podemos hablar de ella en próximos programas, ¿qué te parece? Sí, es muy interesante, acá mencionan a Bartolina Sisa, a Micaela Bástidas, a Victoria Romero, a Martina Chapanay y María Remedio del Valle, acá todas mujeres con unos looks de militares, ¿no? Todas tienen un arma. Que tiene que ver con la independencia, claro, de nuestro, ¿ves?, país. Claro, yo le veo el faconcito a Martina Chapanay y yo dije, ah, qué lindo faconcito. Claro, ella es argentina. Porque la lanza no la conozco. La verdad, no sabría cómo usar una lanza. Y después acá las espaditas como si fueran... Ah, mira acá, María Remedios del Valle. también una espada, como un as. Bueno, yo miraría eso, ¿no? Sí. De a poco conocería cómo son sus vestimentas para saber de qué zona son, sí. Cuáles son sus maneras de su región, ¿no? Básicamente, y cómo es su estilo de vida, porque eso tiene mucho que ver con respecto a la imagen y a la zona. Así bueno, que, bueno, me voy a tener que aprender de pe a pa todas estas historias. Está muy lindo. O aprenderlas con la organización. Sí, porque vos sabés que... Asistir a sus reuniones y no perderme de nada, porque si no me leo un libro para ir a escuchar un libro. Hay un tema muy lindo, que vos también lo conociste seguramente, de Ariel Ramírez, que canta Mercedes Sosa, Juana Zurduy, desde el Alto Perú. Bueno, un clásico que ahí también con esa canción aprendimos mucho sobre ella. Contarles que este libro va a estar entonces en nuestra biblioteca, en el Galponcito de los Cuentos, la biblioteca para niños y niñas de nuestro complejo bibliotecario Héctor Germán Westergel, y que está para disfrutar, entonces para aprender como hicimos recién, y compartir también. Así que bueno, nos vamos yendo, ya nos queda re poquito. Sí, así que vos no sabés nada más. Sí, bueno. Ahí ya casi la hora, y significa que tenemos que ir terminando el programa de hoy, pero nos han quedado cosas, porque íbamos a hablar, les cuento chicas y chicos, de el aniversario de La Plata, pero a mí me parece que da para hablar no solamente de los festejos habituales que hay, como hay en muchos pueblos, en muchas ciudades de la provincia, el famoso recital, los fuegos artificiales, sino también hablar un poco más de la ciudad, de su gente y de los alrededores y de los orígenes también de la ciudad, porque hay muchas cosas que hoy tenía ganas de hablar, así que puede ser para el próximo programa. ¿Qué te parece? Sí, me parece muy bien. Acá estoy viendo imágenes del recital. Sí. Está la gente abajo de la lluvia esperando a que toque y después estuvo repleto de gente. Sí, sí, sí. Yo escuché, cuando escuché los fuegos artificiales dije, Ay, qué cerquita. Claro, ya deben haber hecho el festejo a pesar del día feo, ¿no? Bueno, contarles entonces que vamos a estar el día martes próximo a las 18 horas aquí en el Ovillo de Colores. Una hora para compartir de buena música, cuentos, poesías, algunos trabalenguas. Hace rato que no hacemos ni juegos ni trabalenguas, Rocío. Así que la próxima vamos con eso también. Bueno, espero que te inspires, Edu. Esto que te estás comprometiendo es para que te inspires realmente, porque imagínate que yo estoy sudando. No, está bien. Todo lo que tengo que preparar está para bien. Venir acá. Yo termino el programa y ya le pido un trabalenguas a Lu que me lo diga y lo anoto y me lo aprendo, porque así ya hacemos una verdadera interacción con los operadores y las operadoras, que también son heroínas de esta radio. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Así que, bueno, agradecerles mucho su operación técnica, agradecerles mucho a todos los compañeros y amigos de Radionauta, que la otra vez que me acerqué también me han recibido muy bien, muy contento de volver a estar, que bueno, que me alegra mucho poder estar nuevamente en el programa, y nos van a quedar algunos programas todavía del año para terminar esta temporada de Lobillo de Colores. Bueno, Edu, vamos a dejar este lugar, pero bueno, con una linda canción. Dale, de Georgina Hassan, entonces. Les dejamos un beso y un abrazo. Chau. Adiós. Abro esta cajita, guardo otro suspiro. Es solo para recordar, para tomar distancia, distancia chiquita, y volverte a mirar. Abro esta cajita, guardo mi secreto, nunca te dejé de esperar. Nunca el amor fue tan fácil, profundo, como respirar.